La prostitución es un trabajo. Yo soy Angélica Segoviano Noyola, de nacionalidad mexicana. Yo pertenezco a la familia religiosa de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Y nuestra misión es acompañar los procesos de dignificación y crecimiento humano, espiritual, de las mujeres que son víctimas de la prostitución, tráfico y trata de personas. Estamos en España, que es la casa madre, en 15 países, en 4 continentes. En este momento yo vivo en Guatemala. Es el corredor más grande de tráfico, de trata, de, sobre todo de mujeres y niñas, y también hay muchos migrantes, muchas mujeres y niñas, porque es un país que capta, que envía, recluta, y muchas mujeres son traficadas, son violadas, son explotadas. Todo lo que significa la trata de personas, ellas son víctimas. Nada. Dígame, muchacha, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿espera usted volver a la normalidad? ¿Cuál normalidad? Con la trata de mujeres, de niñas, con mujeres y niñas prostituidas. Hace 2 días desapareció Malena. Ya suman 10 jóvenes desaparecidas. No, yo quiero que nuestra sexualidad sea libre, no una mercancía. Que nuestros cuerpos sean sagrados, no usados. Que no exista ese llamado trabajo sexual, un negocio despiadado. Un mundo sin violencia para nosotras. Sí hay secuestros directos, sobre todo en adolescentes. En su país, Salvador, les dicen que van a ir a trabajar a México y que van a ganar un sueldo en dólares. Que van a estar cuidando ancianos, van a estar en casas, lavando, planchando, y van a recibir un buen sueldo. También les prometen que van a estudiar si ellas quieren, y que van a poder mandar dinero a sus familiares. Les prometen seguro, seguro social, les prometen ropa, les prometen una vida, es un sueño, poder viajar a México, para que ellas cambien su condición de pobreza extrema. Todo es mentira, incluso a ellas les arreglan todos los papeles del pasaporte. Uh-huh. Ellas en el primer momento no dan absolutamente nada de dinero y les dicen que ellas al ganar el dinero en México les van a ir pagando la deuda que ellas tienen, que solo den cierta parte. ¿Usted no sabe que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo? Diga mejor que es la expresión del patriarcado más antigua del mundo. El negocio más sucio inventado por ustedes, los varones. Después del narcotráfico y la venta de armas, la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual ocupa el tercer lugar entre los negocios sucios más rentables del mundo. Lo que sí podemos es escuchar a cada una de ellas la situación en la que llega al país o que ya lo vive aquí, porque Guatemala es un país de extrema pobreza y lo que ellas quieren es sobrevivir, es ayudarlas emocionalmente, porque están muy dañadas, han sido violadas por su propia familia desde muy temprana edad, y les damos acompañamiento psicoespiritual. También tenemos la posibilidad en relación con otras instituciones para poderles dar una asesoría legal cuando les quitan a los niños o no tienen su fe de nacimiento o ellas no tienen el DPI, que es su carnet de identidad. Y también les asesoramos, muchas de ellas dicen, hermana, no me dan trabajo porque no tengo ningún estudio o nunca terminé mi primaria. Les estamos dando el estudio, apoyándolas para que tengan un certificado de estudio. Y en cuanto a la situación de que hay que protegerlas, hay una institución que tiene un albergue, una casa hogar protegida. Nadie sabe dónde está porque son víctimas de tráfico y trata. ellas no son trabajadoras sexuales, nunca lo vamos a aceptar en toda la congregación, y es uno de los problemas que hemos tenido porque en todos los documentos a nivel gubernamental las tratan así y les ponen como un nivel, no son sexo servidoras, no son putas, no son mujeres de la vida alegre, porque no es alegre. Nosotras les llamamos mujeres, madres de familia. De hecho, la prostitución no es un trabajo. Las Oblatas del Santísimo Redentor y la Red Ramá nunca aceptaremos que la prostitución es un trabajo, porque un trabajo te dignifica. Esto es producto de un sistema que lo que hace es denigrar a la persona y usarla, porque es usada como mercancía. Entonces, no son sexoservidoras, no son trabajadoras sexuales. Hay muchas instituciones que incluso nos han negado el apoyo por este renglón, porque no aceptamos que es un trabajo y porque no aceptaremos nunca que son sexoservidoras, que son trabajadoras del sexo. No, no lo aceptamos. En ningún país y en ningún idioma, y no nos importa la religión que sea, pero no lo vamos a aceptar. Eso va en contra de la dignidad y de la imagen de Dios que ellas son. La Red Ramá es una red que nace en Centroamérica. Somos una red de vida consagrada, somos religiosas en América Central y el Caribe que trabajamos en contra de la trata de personas. Impulsamos esta misión y una pedagogía, la pedagogía del amor, la pedagogía de Jesús, ese Jesús de Nazaret. Esa pedagogía nos pone frente a una realidad que nos compromete a promover, a defender la dignidad y los derechos de las personas, de estas víctimas en este fenómeno social o en las situaciones de vulnerabilidad. Pues hay muchas más redes. Está la red de Talita Kum, que es la ley, la red internacional, y ya se va dividiendo por países. Hacemos todo un trabajo personalizado con las víctimas, porque la víctima puede venir desde Honduras, Salvador, y si llega hasta México o viene de Colombia, todas las redes estamos en comunicación. Mira, ya llegó a mi país, ayudémosla. Quiero sentarme a su lado y decirles que habemos personas que creemos en ellas, que ellas no son el estiércol ni la basura que les han dicho, que ellas no son, no es maldito el día en que nacieron y que nadie nació para ser prostituta, que ellas son seres humanos, hijas de Dios, muy amadas, y que ellas van a llegar al reino antes que nosotros, que son mujeres con dignidad, que nadie tiene derecho a humillarlas, a insultarlas y a usarlas, que no tienen por qué soportar a un macho, no tienen por qué agachar su cabeza, ni por qué pedir perdón, porque los primeros putos y maltratantes, lamentablemente, son sus propias parejas. Quiero decirles a ellas que tienen derecho a ser felices, ellas junto con sus hijos, y que tienen la capacidad suficiente para ponerse de pie. Creemos en ellas, y ellas van adelante de nosotros, porque mismo Jesús nos lo recordó y nos lo enseñó. Están mejor preparadas que muchas otras personas que llevan el cuello alto. Las amo y las respeto, son mis maestras. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.